¿Cómo te atreves a compararte conmigo, parásito musical? Sabes muy bien que tú, al igual que tus caleteros hambrientos y muertos de hambre, lo que dan es lástima, miniteca de conuco.